Mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tu chin era algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorar hacia el sur. Vivíamos a tope nuestras vidas, de cada rato en plan carrera del día.